falta para sentirme suficiente. Cuando entro en Instagram, veo a las chicas que se ven perfectas físicamente. No paro de compararme con ellas porque no me siento bonita. Quisiera ser como ellas. Me maquillo para verme un poco como ellas. Me miro al espejo y miro mis imperfecciones. Veo que no tengo el cuerpo perfecto, que no soy tan delgada. Me frustra. Estoy harta. Quiero ser suficiente. Quisiera ser suficiente.